Hoy presentamos el capítulo 12 de Ciudad Cero. Muchas bandas que no tuvieron tanta suerte con el reparto del pastel económico han sido tentadas por las discográficas para volver a salir de gira con éxitos de épocas pasadas. Muy pocos se han atrevido a entrar de nuevo en estudio. Hoy es rentable el mundo metal. Aunque a veces se pasen con la máquina de hacer dinero, el mundillo de los coleccionistas, mitómanos y frikis ha tomado otro modelo. La primera banda que escucharemos el día de hoy fue una de las grandes glorias del thrash británico. Nacieron en la segunda oleada de este movimiento que buscaba la rapidez y precisión allá por 1989. Centrix, desde su mejor álbum Shattered Existence, dos temas, No Compromise y Reason for Destruction. Se han unido a este revival de reuniones, pero en este momento solo circulan dentro del ámbito de Reino Unido. La banda que acompaña en este bloque son los Atrophy, procedentes de Arizona, presentan su primer trabajo, Odio Socializado, en 1988. Se separan en 1991. Según parece, piensan volver bajo el nombre de Head Circus. Estaremos a la espera. Otra banda de Arizona que ya se sumó a las reuniones y que giró en 1990 por Europa y Estados Unidos junto a los Atrophy es Sacred Reach. Formados en 1985, presentaron en el 87 el trabajo titulado Ignorance, speed metal con letras de contenido político, a cargo del bajista y voz Phil Rinn. Curiosamente, es ex miembro de Flotsam and Jetsam. We'll be right back. Anteriormente ya los hemos nombrado, Flotsam and Jetsam. Se forman en 1982 con el ingreso de Jason Newsted, para en 1986 lanzar al mundo Doom Days for the Deceiver. Esta obra es catalogada como pieza fundamental en la escena thrash. Tras la muerte de Cliff Burton, Jason es fichado por Metallica. Otra de las bandas que vivió esta época proceden de California, se llaman Dead Angel. Un accidente de autobús en el desierto de Arizona procedió a la separación de la banda en 1989. Se reúnen en 2001 para un concierto benéfico a favor de Chuck Billy. En 2008 lanzan Killing Reason. Escucharemos Lord of Hate. Después de grabar Fistful of Metal, el primer trabajo de Anthrax, Danny Lilker es despedido de la banda. En 1984 forma Nuclear Assault. Y en 1986 graban su primer trabajo de estudio, Game Over. Después de la grabación de Out of Order, se inicia la disolución de la banda. Primero, Danny Lilker y luego Glenn Evans. Era 1995, con la presentación de Something Wicked. En este siguiente bloque iniciamos la escucha de la banda de Belo Horizonte, el orgullo de Brasil y Sudamérica. Mucho tiempo se lleva hablando de una posible reunión, de su etapa más trash, el tema que da título a uno de los mejores trabajos dentro de este estilo, Arise. Otra de las bandas que habría accedido a una reunión es Pantera. Ya se hablaba de la misma, pero la muerte de forma trágica de su guitarrista, Dean McDarrell, en 2004 deja sin argumento este hecho. Aunque la banda se disuelve en 2003, sus mejores obras se lanzan en la década de los 90. Glenn Allen Anzalout, conocido en el bajo mundo como Danzig, también está de vuelta con su máquina de dolor. Hay fechas para festivales europeos. Fundador de Samhain y cofundador de Misfits. Su tono de barítono entre Elvis y Morrison es su sello de identidad. Desde su tercer trabajo, Heart of the Devil, esperamos poder coincidir en alguna de sus presentaciones. Thank you. cebo. Este grupo de bandas nos presenta otra etapa del metal. Los creadores del death metal, formados en California en 1983, su primer trabajo demo se llama igual death metal. La particular forma de gutural de cantar de Jeff Becerra se cita como influencia para el death. Esto junto a la velocidad de ejecución de los temas es parte fundamental. Se separan en 1993, en 2007 regresan a escena pero solo con Jeff Becerra como miembro original. Larry Lalonde toma clases de guitarra con Joe Satriani, el mismo que produce su mini LP de 1987, Ace of Horror. De su trabajo escucharemos My Believe. La banda que acompaña a Possessed son conocidos por su jazz death metal. También fueron reunidos en 2007 y publicaron su trabajo Júpiter en 2010, con la misma intensidad por la que fueran identificados. En 1988 graban su primer trabajo Beast of Time, y no es publicado hasta 1991. Se separan 2 años después, luego de grabar su álbum Elements. Esta serie de reuniones nos ha regalado un capricho, y la primera vez sin enterarme, asisto al Electric Weekend de Getafe Madrid para disfrutar de un concierto de Metallica. Y al terminar, a eso de las 3 de la madrugada, escuchamos en el escenario adjunto algo conocido. Son nada menos que los suecos At The Gates. Luego los volví a ver en Wacken y Hellfest, todo un lujo escuchar al completo, a excepción del tema final del disco, Slaughter of the Soul. Con vosotros el tema Cegado por el Dolor. Cierran este bloque la banda de Tampa, Florida, formada en 1984 por los hermanos Tardy. Lanzan su primer trabajo en 1989, se separan en 1997 tras el lanzamiento de su quinto trabajo. Se reúnen en 2003 y en 2005 lanzan Frozen in Time. We'll be right back. Esteban, Felipe, Juan Diego y Guillermo. Increíble forma hippie de convivencia. Presenciamos la reunión de Celtic Frost, Tom Warrior, impresionante su puesta en escena. Hay un video que circula por internet que es testigo de este hecho en particular. Escucharemos el tema Circle of the Tyrants. Se les atribuye como influencia para el posterior sonido black metal. Están acompañados por la Iglesia del Metal, Metal Church, también presentes en este festival. Aunque con nuevos integrantes, el tema que siempre lo llevaré en mi mente es Beyond the Black. En 2007 se reeditan algunos de los primeros trabajos de la banda Trouble y en mayo se lanza al mercado un nuevo trabajo, Simple Mind Condition. Eric Buckner no ha cambiado su particular registro vocal. Escucharemos el tema Going Home. En 2006 se editó un DVD, Live in Stockholm, altamente recomendado. Oh. El cierre del capítulo de hoy está en los temas de Mike Muir y su banda Suicidal Tendencies. He tenido el honor de verlos 3 años seguidos y no dejan de sorprenderme. Terminan el concierto con el escenario lleno de gente. Invitan a subir al público para el tema que cierra sus presentaciones. Son considerados pioneros en el crossover thrash punk en 1985. La reunión de dinosaurios llenan estadios en el caso de Zeppelin y su Celebration Day. Hay una reunión anterior de Page and Plant por tierras extrañas. Lo llaman No Quarter. A mi parecer tiene un valor añadido más íntimo y sobrecogedor. Muestra de ello es el tema Nobody's Fault by Mine. Cierran este capítulo una banda que por razones legales cambió su nombre a Heaven and Hell. Se lanzó un trabajo nuevo y 2 videos para recrear nuestras retinas con algo irrepetible. Ronnie James Dio ya no está presente, solo en nuestros recuerdos de un gran personaje y una voz increíble. Lastimosamente muere el 16 de mayo de 2010. Sister, she told me. Take me with you. Took him to a place we don't.